Encantada, ama la caravana. Caravana en mi familia. Caravana en tu familia. Seguimos línea tras línea. Cara cara va, cara cara cara va. Caravana en mi familia. Caravana en tu familia. Seguimos línea tras línea. Dame un trago de agua tibia. Caravana en mi familia. Caravana en tu familia. Seguimos línea tras línea, cara cara va, cara cara cara va. Caravana en mi familia, caravana en tu familia.